Recibimos en esta ocasión a Salvador Martínez, el candidato a la alcaldía de Yaiza por el Partido Popular, quien también, al igual que con todo su grupo de compañeros, nos va a comentar en qué consiste ese programa, con todos esos puntos que de seguro harán de nuestro municipio un lugar mejor. Gracias, Salvador, por tu tiempo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miguel, por invitarme y por darnos audiencia a los representantes del Partido Popular en el municipio de Yaiza. Nobleza obliga, ¿eh? Bueno, pues vamos allá, si te parece, a modo de clave, te voy haciendo mención a algunos conceptos y los desarrollas, para que todos los oyentes sepan un poco en qué consiste todo ese trabajo que habéis estado gestando en los últimos meses. Vamos allá. Impuestos. Pues nosotros lo que queremos es trasladar el modelo que ha tenido éxito en nuestro vecino municipio de Tías al municipio de Yaiza. Como mis vecinos padecen y sufren, nosotros en este momento somos uno de los municipios de la isla que más presión fiscal estamos sufriendo. Yo entiendo que es altamente injustificado el hecho de que tengamos una tasa del IBI tan alta y tan desproporcionada y el tema del impuesto municipal de las basuras. Nosotros somos un partido que confiamos en las personas y que sabemos que desde el ayuntamiento no podemos dar posibilidades ni dar falsas expectativas en el hecho de crear empleo, pero sí tenemos la obligación, mediante los instrumentos que dispone el ayuntamiento, esto es, mediante las ordenanzas fiscales, de facilitar al máximo a quien puede crear empleo, que esto es los empresarios y en este momento también los pequeños empresarios también y los emprendedores. Y tenemos que remover todos los obstáculos posibles y saber dónde tenemos que invertir en concreto. Por eso nosotros proponemos el mismo modelo que con tanto éxito se ha hecho en nuestro vecino municipio de Tías. Oficina técnica. Nosotros estamos muy preocupados por tener en este momento unos regidores municipales que están en un procedimiento judicial, en una fase bastante avanzada, en el cual están ambos acusados. Prefiero ya no dar nombres, todos conocemos quiénes son y yo entiendo que no podemos volver a cometer los mismos errores. En este momento tenemos un plan general, es el que es, con las dudas que al mismo asolan porque está altamente judicializado e impugnado. No sabemos al final qué va a pasar, pero yo entiendo que lo que tenemos que hacer es evitar que haya cualquier tipo de arbitrariedad en la aplicación del mismo. Y para eso, entendiendo que la oficina técnica en estos momentos necesita un refuerzo y el ayuntamiento no está en posibilidades de contratar a ningún funcionario habilitado al efecto, nosotros entendemos que hay que buscar soluciones alternativas, como el hecho de derivar en GESPLAN, en el Gobierno de Canarias, en otras administraciones, el informe sobre los proyectos, para ver qué hoteles podemos legalizar, qué hoteles no podemos legalizar, y también que todos nuestros vecinos sepan que van a ser tratados de forma igual y no va a haber ninguna arbitrariedad en la ejecución del plan general. Turismo. Somos la mejor planta hotelera de toda la isla y, sin embargo, el ornato municipal pues no se corresponde. No luce. No luce, efectivamente. Nosotros estamos muy preocupados porque, a pesar de tener la misma calidad de agua que tiene nuestro vecino municipio de Tías, que es el único de la isla que tiene cuatro banderas azules, ¿cómo es posible que Yaiza en este momento no tenga ninguna bandera azul? O sea, vivimos del turismo y ni siquiera las zonas más importantes de nuestro municipio, más representativas, pues se encuentran en una situación de deterioro y abandono pues bastante, bastante grande. La gente se queja con lo que ha pasado con el tema de lo de la playa Flamingo. ¿Cómo es posible que estemos a las puertas de empezar la temporada veraniega con todo el escándalo que ha supuesto el hecho de que el ayuntamiento no sea capaz de sacar correctamente el concurso de la playa Flamingo, que se saque a concurso sabiendo que va a quedar desierto, se vuelva a sacar otra vez y vamos a estar en plena temporada veraniega y la situación de abandono que sufre la planta hotelera con respecto a esa playa, que da un servicio a los turistas que nos visitan, pues no creo que sea la imagen más adecuada. Mercado agrícola. Efectivamente, nosotros sabemos que a pesar de que el turismo es el motor de Yaiza y de Playa Blanca en concreto, sabemos que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Todo el mundo debe saber que Canarias, como región ultraperiférica, recibe cuantiosas subvenciones por parte de la Unión Europea para la comercialización y producción de los productos en origen. Y nosotros entendemos que, a pesar de que hay que potenciar más el mercado de uva, el hecho de que nosotros apostemos por Playa Blanca como oferta de turismo complementaria, y además en el ámbito de que los turistas puedan conocer lo que aquí se produce, también con un elemento cultural, pues es una posibilidad que nosotros hemos lanzado. El hecho de trasladar a Playa Blanca un mercado del sector primario y agrícola para que los turistas que nos visiten conozcan los productos que se producen en nuestra tierra, en concreto en el municipio de Yaiza y, por qué no, en el resto de la isla. Con eso, además de dar salida a todos esos productos, nosotros entendemos que podemos mantener una cultura y unas tradiciones que tienen que tener la gente que se dedica a estos oficios, tiene que tener salida para poder dar visibilidad a su trabajo. ¿De qué sirve que gestionemos un mercado en uva si los turistas no acuden en masa? Cesta de la compra. Como todos saben, nuestro malogrado compañero Cándido de Reguera, a pesar de todo, ha sido el único que ha conseguido en la isla de Lanzarote la bajada de la cesta de la compra. No como decían los socialistas, ni como decían los nacionalistas, con subvenciones ni con nada, sino simplemente con el hecho de abrir el mercado. Él tuvo la valentía en ese momento de desatascar, creo que era la fase 12 del polígono en la localidad de Arrecife. Y nosotros entendemos que la única posibilidad para que aquí en Yaiza también bajemos la cesta de la compra es facilitar la entrada de grandes superficies al municipio. No es de justicia que nuestros vecinos, para hacer una cesta de la compra en igualdad de condiciones, tengan que recorrer 40 kilómetros. Intercambio cultural. Efectivamente, somos todos conscientes que nuestro municipio es un crisol de culturas. Yo, la verdad, veo con envidia sana cómo nuestro compañero, el alcalde de Tías, Pancho Hernández, siempre en su Facebook tiene ciertos detalles con la comunidad irlandesa. El otro día estuvo celebrando el Día Nacional de Noruega, está integrando al resto de culturas. Nosotros, en vez de mirar esto como un hándicap, lo deberíamos mirar como una ventaja, un valor añadido que vamos a tener en un par de años. Y realmente pues no estamos aprovechándolo. ¿Cómo es posible que no aprovechemos que en nuestros colegios hay niños de todas partes del mundo y no aprovechemos todo eso para que nuestros jóvenes en un futuro pues dominen varias lenguas? Es totalmente posible porque están compartiendo. Y aquí siempre seguimos con el mismo formato de fiestas, de actividades culturales, y ni siquiera la gente que comparte con nosotros en el municipio ni tiene conocimiento de que el otro día fueron las fiestas de Uga, ni aquí celebramos ni tenemos ningún reconocimiento para otras comunidades que también tienen mucho que aportar y que nos enriquecería a todos. Nosotros entendemos que si vivimos del turismo, como mínimo tenemos que facilitar que nuestros jóvenes del municipio tengan las posibilidades de dominar como mínimo dos idiomas y es perfectamente posible. Guardería municipal. Bueno, esto es uno de los mayores despropósitos de esta legislatura municipal. Yo todavía no soy capaz de entender cómo es posible que simplemente porque faltara un acceso que, según la propia alcaldesa, ascendía a un presupuesto de 100.000 euros, la obra estaba terminada y todo en el 2011 y todavía estemos sin guardería municipal. El día que la vayamos a abrir, pues seguramente pues las instalaciones estarán totalmente obsoletas y habrá que invertir un montón de dinero. Está claro que ha habido una negligencia. No sé realmente cuál es el motivo, porque tendrán miedo de que otros se irroguen las medallas, pero yo, uno de las mayores reivindicaciones de la gente cuando compartes y la gente te transmite es el tema de que nosotros tenemos mucha gente que no tiene sus familias aquí y los niños necesitan estar al cuidado de alguien. La guardería municipal es una necesidad básica para nuestros vecinos que tienen horarios de trabajo bastante sacrificados en el mundo de la hostelería. Y si no somos capaces de sacar adelante un proyecto que ya está terminado, tan sencillo, pues yo creo que es que tampoco vamos a ser capaces de hacer ningún proyecto serio en este ayuntamiento. Ahora además nos enfrentamos a otro hándicap, que es el hecho de que cuando se terminó la guardería municipal, que única y exclusivamente falta el acceso y la licitación, ahora estamos con otra normativa, que es el tema de las escuelas infantiles. O sea que tenemos un hándicap mayor. Yo creo que lo más importante, y eso es uno de los compromisos del Partido Popular, es que vamos a ver qué proyectos están en camino, y a mí y a mis compañeros nos da igual quién se ponga la medalla. Pero lo más importante es que saquemos adelante todo aquello que está en marcha. No podemos centrarnos en un proyecto para ponernos nosotros la medalla. Hay que tener cierta responsabilidad política. Y si otros partidos en ese momento consiguieron la ejecución de la guardería municipal, pues tendremos que abrirlo a quien le corresponda. Pero no se puede guardar en el cajón desastre para que otros no se roguen las medallas. Deuda histórica en Playa Blanca. Efectivamente, yo creo que una de las mayores satisfacciones que estamos teniendo en esta campaña electoral y en precampaña, y es una de nuestras mayores denuncias, es el tema de la deficiencia, ausencia total de infraestructuras. Nosotros, desde que comenzamos nuestra andadura como grupo nuevo, después de haber sufrido el abandono de nuestro ex compañero y tránsfuga, pues entendemos que hemos estado denunciando la carencia de infraestructuras de todo tipo en la localidad de Playa Blanca, que tiene que suplirse de alguna forma. Y ahora hemos visto con total sorpresa e indignación que los actuales regidores, el día antes de que comenzara el periodo de prohibición en precampaña de anuncios electorales, pues inundan el municipio con un sinfín de cartelones anunciando unas infraestructuras que ni siquiera están presupuestadas. Además, de tipo subliminal. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es de una gravedad absoluta. Yo entiendo que si son tan diligentes para el día antes de las elecciones, en domingo, cuando sabían que se iba a publicar en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria de las elecciones municipales y que va a estar prohibido, si para eso son tan rápidos y también para entablar estrategias para aniquilar al resto de fuerzas políticas, porque si no se les descubre el tema del transfugismo, pues esperan el día antes de las elecciones para no tener rival y presentarse a las elecciones. Yo lo que no entiendo es que incluso el caso más insólito, que en Aría, Arrieta y Punta Mujeres tengan un centro sociocultural en muchísimas mejores condiciones que las instalaciones que nosotros disponemos en Playa Blanca, que se limitan única y exclusivamente a la Aurora. Aparte de eso, otra cosa que yo no entiendo y que tampoco se le ha dado mucho bombo es que una oficina de turismo, que era un edificio que estaba construido, se gaste 50.000 euros en rehabilitación, cuando aparentemente no hacía falta tanto dinero para las obras que han hecho. Yo no he escuchado ninguna crítica en ese sentido, pero entiendo que hay muchas cosas que la verdad no me han gustado, como cuando salió la foto del grupo de gobierno con las lámparas que están pendientes de instalación. O sea, nosotros lo que nos interesa es sacar adelante los proyectos. A mí, a mis compañeros y a mí nos da exactamente igual quién haya diseñado el proyecto. Y en este tema de infraestructuras, y creo que hemos sido la única fuerza política que hemos hecho hincapié, es en el tema de que yo veo con cierta tristeza que tenemos mucha infraestructura hotelera que, por lo menos transitoriamente, porque va a ser imposible que en una legislatura tengamos un pabellón municipal, tengamos una piscina municipal, a lo mejor es también no tengamos un centro cultural, pues sería muy interesante cerrar convenios con la planta hotelera para que transitoriamente, en tanto en cuanto el ayuntamiento no está en disposición de ofrecer a nuestros vecinos esa infraestructura, podamos disfrutar de la infraestructura hotelera. Les veo muy con los pies en la tierra, sin grandes promesas o grandes imposibles. Es decir, acabas de reconocer que habrá cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo piscina municipal con pabellón polideportivo. Eso me gusta, ¿eh? No, efectivamente, yo en este momento estoy muy preocupado porque he visto que si en 3 años no se ha hecho nada y ahora, 6 meses antes de las elecciones, se tira la casa por la ventana para tener un planning estratégico de fotografías para hacer campaña subliminar, ¿qué pasará con quien gane las elecciones y vea las arcas municipales una vez más vacías? Yo entiendo que estoy muy preocupado por ciertas cuestiones, pero tenemos que ser muy delicados en nuestras promesas. A mí me preocupa mucho y estoy en contacto todos los días con mi compañero Óscar Luzardo por el tema del deslinde del Golfo, que debo decir que a pesar de que no se ha conseguido todavía, La ley actual, el reglamento actual de costas es mucho más benévolo que el que había anteriormente. Las viviendas del Golfo, dijiste. Efectivamente. Y a mí me preocupa mucho porque el Golfo tiene un valor añadido en el tema de gastronómico. O sea, a nosotros Claro. nos interesa mucho potenciar Esas rutas. sí, esas rutas y ese negocio familiar. Y una de mis aspiraciones personales, pero no me atrevo a ponerlo a plasmarlo en el proyecto electoral porque no quiero vender humo, es el hecho de conseguir unas piscinas estilo Punta Mujeres, por ejemplo, o estilo La Palma, en el Golfo, porque yo entiendo que falta una zona de baño tanto para los turistas que visitan y que consumen en el Golfo como para los residentes y los veraneantes. Ahora, yo planteo el problema, pero como no hemos tenido la posibilidad de estudiar los proyectos, porque en este momento no tenemos capacidad logística, pero que sepan que si yo, independientemente, nuestro equipo consigue entrar en el ayuntamiento, pues vamos a ponernos a trabajar. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos con quién tenemos que negociar y con quién tenemos que hablar, y si en otros municipios ha sido posible, pues también se puede hacer en Yaiza. En el caso en concreto del Golfo, con el tema de las piscinas naturales, para que la gente se pueda bañar con total seguridad. Instalaciones deportivas. Efectivamente, nosotros, yo soy usuario de la piscina del Hotel Playa Dorada y hemos tenido las instalaciones que nos han vetado durante muchísimos meses, durante esta legislatura, su uso y en este momento el horario que tenemos de disfrute es bastante, bastante reducido. Muchos de mis compañeros pues acudían a las 7 de la mañana. En este momento pues es una empresa privada que gracias a Dios la está gestionando y yo entiendo que sería interesante, que es una de las propuestas de mis compañeros del Partido Popular en el Cabildo, traer un centro de alto rendimiento al municipio de Yaiza. Tenemos un montón de gente que nos visita y que busca oferta turística distinta, tanto puede ser en el ámbito sanitario como en el ámbito deportivo. Y nosotros tenemos que tener el compromiso de que no podemos prometer única y exclusivamente, vamos a hacer instalaciones, como le pasó al Partido Popular en Tías, que se vio con una piscina que ha tenido que hacer una obra complementaria para que la piscina sea rentable. Y mi compañero, injustamente de partido, se ha llevado críticas innecesarias porque faltaba un informe de viabilidad. Nosotros, yo entiendo que tenemos que buscar la forma de tener instalaciones deportivas y que sean viables. Y si tenemos que buscar el uso compartido con la planta turística, pues perfecto. Todos sabemos que hay ciertas instalaciones que a veces no son viables y de nada nos sirve tener un pabellón municipal si después no va a ser viable. Ahora, con Yaiza existe una deuda histórica, palabra que le gusta utilizar mucho a los nacionalistas, pero pensemos por qué. Seguridad. Mire, en tema de seguridad hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Uno de ellos es el tema de que por la falta de recepción de los planes parciales y el abandono que sufren mis vecinos en el tema de luminosidad, en el tema de falta de asfaltado y todo eso, eso ha favorecido en cierta manera que los delincuentes tengan mayor facilidad para cometer sus fechorías. Otro de los aspectos que también estoy bastante preocupado es con la falta de medios que sufren las personas que están en este momento en el municipio desempeñando su labor como policías locales. Yo entiendo que no, nosotros deberíamos ponernos a su disposición y mejorar en el tema de medios y ¿por qué no decirlo?, también en el tema de formación. Parking. Pues mire, una de las reivindicaciones mayores que tenemos es que, a pesar de que tenemos que intentar que nuestro municipio y sus zonas comerciales sean accesibles, yo veo todos los días como muchas personas que están recibiendo una indemnización por haber trabajado un montón de años en hoteles o en cualquier otro tipo de actividad, apuestan muy fuerte por nuestro municipio y de repente no tenemos dónde aparcar los vehículos y eso supone una merma en la afluencia de gente a las zonas comerciales de Playa Blanca en concreto. En este momento tenemos un proyecto va a empezar en breve la construcción del muelle en Playa Blanca y yo veo que el ayuntamiento que tiene que planificar ahora a años vista la saturación que ello va a poner y no ha hecho absolutamente nada. El tema del parking es una cuestión prioritaria. Cada vez que tenemos cualquier evento, pues mucha gente pues prefiere incluso no venir porque no tiene dónde aparcar. Eso es fundamental para el pequeño y mediano comercio que la gente pueda acudir sin ningún tipo de problemas y pueda realizar compras. Si no facilitamos eso, pues al final esas zonas comerciales pues terminarán muriendo. Servicios sociales. formación y juventud. Sí, mire, nosotros estamos muy preocupados porque vemos con mucha tristeza que la planta hotelera en muchas ocasiones requiere mano de obra y desde el municipio tenemos mucha gente que está en una situación de necesidad y no es capaz de acceder a esos puestos de trabajo. Nosotros como ayuntamiento no podemos obligar a la planta hotelera a que contrate a una persona en concreto, pero sí creo que tenemos una responsabilidad en guiar y apoyar a la gente que está en una situación de exclusión social o que necesita una adaptación para una reconversión a un nuevo puesto de trabajo. Yo entiendo que, no sé, que la gente lo que necesita es una oportunidad y un apoyo. Nosotros no estamos para subvencionar, ni para hacer planes, ni para contratar 6 meses, ni para eso. Ahora, hay gente que por circunstancias de la vida está en una situación bastante delicada y la administración tiene que tenderle una mano y facilitar su inserción. Muchas veces pues yo mismo pues también he recibido alguna oportunidad en el ámbito laboral y también he podido, pero tenemos un montón de jóvenes que viven en el municipio, que no dominan idiomas y después tiene que venir gente de fuera a cubrir esos puestos. O sea, son cuestiones muy evidentes. Yo también tengo muchos amigos y gente en mi lista que trabajan en el mundo de la hostelería y a veces es triste que no tengamos acceso a los cursos de formación para acceder a puestos de cocinero, a puestos con un poquito más de formación técnica y que se tenga que recurrir a gente de otros lugares. Evidentemente, ahora también vamos a tener una oportunidad muy buena, sobre todo en Playa Blanca, con el tema de la futura legalización o la futura posibilidad del alquiler turístico de apartamentos. Y va a hacer falta una oferta turística complementaria importante para cubrir las necesidades de los turistas que se van a alojar en viviendas vacacionales. Y otra vez veo al ayuntamiento que no hace absolutamente nada ni aprovecha esa oportunidad. También en el sector de la construcción todos sabemos que tenemos a Playa Blanca a medio terminar y es una cuestión que preocupa y mucho. Pues esto ha sido un repaso de los puntos más importantes. Yo pienso, Salvador, que el Partido Popular es un partido también abierto y que tras estos puntos que se han expuesto, pues obviamente la ciudadanía siempre podrá hacer llegar sus propuestas. Efectivamente. Pues yo una de las cosas que creo que se nos ha olvidado puntualizar es que ahora todo el mundo se roga la bandera de la transparencia, pero el único partido que ha tenido valor de crear un programa de transparencia y cumplir con lo que se nos instaba desde Europa, esto es una ley de transparencia, ha sido el Partido Popular. Efectivamente, dicha ley pues habrá que mejorarla. Y en el tema de estabilidad presupuestaria y en el tema del plan de pago a proveedores, eso ha sido todo obra del Partido Popular y la gente debe tenerlo muy en cuenta. En este momento, disculpa Miguel que te interrumpa, pero por favor. Nuestra alcaldesa sí. Siempre tiene y dice que cuando ella asumió el ayuntamiento no tenía dinero para pagar las tachas. ¿Pero ese dinero de dónde viene? Ese dinero viene del plan general para proveedores. No se puede vender humo. Y muchos compañeros, muchos amigos también del Partido Socialista, pues están diciendo, no, inversiones, el Plan Eñe. El Plan Eñe fue lo que arruinó España en el momento de crisis. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se gobierna hay que tener prioridades y los recursos son escasos y tenemos que saber dónde invertirlos y dónde van a repercutir mejor en pro del interés general. Pues eso es verdad, hay que hacer las puntualizaciones. Salvador, terminando, ¿por qué votar al Partido Popular? Bueno, Miguel, antes de responderte esta pregunta, quisiera añadir un puntito por más. Favor. A mí se me ha acusado injustamente de que nosotros recibimos órdenes. Y yo quiero dejar bien claro que nosotros no recibimos órdenes y yo estoy muy contento de haberme unido a la familia del Partido Popular. Pero, sobre todo, decir a la gente, no es que no recibamos órdenes, es que yo me asesoro y pido consejo a mis compañeros que tienen experiencia en otros ámbitos de política municipal, pero a nosotros nadie nos ha impuesto absolutamente nada. Yo estoy súper contento de poder tener a mi disposición a nuestro compañero de Tías, el responsable del modelo económico y del éxito económico del ayuntamiento, que me va a asesorar para que consiga que nuestros vecinos, una vez que el ayuntamiento consiga los parámetros necesarios, baje el IBI. Pues nos queda ese llamamiento, ¿por qué votar al Partido Popular? Es decir, es un tiempo en el que se necesita, y nada que ver a lo mejor con la, a lo mejor con el descontento de algunos ciudadanos que entienden que tiene que ver pues con la gestión del centro, ¿no? Digamos, ¿no? De lo que es nacional, ¿no? Es otra cosa Sí, es otra cosa, diferente, claro. efectivamente, pero la gente, por ejemplo, al Partido Popular se le ha achacado mucho el tema de los desahucios y el tema de lo de la crisis y todo eso, pero el Partido Popular no ha desahuciado a nadie. El Partido Popular lo único que ha hecho ha sido atemperar y, en todo caso, ha suspendido los desahucios durante 2 años, que la gente lo tiene que saber. Y quien ha causado los desahucios ha sido la falta de empleo y la falta de posibilidades para pagar las hipotecas. El Partido Popular se ha visto en un punto muy difícil de equilibrio. Es el hecho, si se hubiera aceptado la dación en pago, eso hubiera supuesto que el valor de la vivienda hubiera bajado de golpe. Y lo que protege realmente a las personas que poseen una vivienda es que el valor de la vivienda sea elevado. En este momento mucha gente está empieza a recuperar la ilusión, porque si uno tiene problemas y no puede pagar, pero el precio de la vivienda está en unos niveles razonables, pues la deuda que va a tener va a ser muchísimo menor. Y el Partido Popular ha temperado mucho, pero ha tenido que jugar con ese equilibrio, porque si no estaríamos como en países, no quiero dar ningún nombre, pero yo he tenido muchos clientes aquí en Playa Blanca, en el despacho donde trabajo, donde me han dicho que tiene las llaves de su casa en el bolsillo y que la vivienda no vale absolutamente nada. O sea que esa puntualización es muy importante tenerla en cuenta. Había que jugar con ese equilibrio. Entonces, igual a lo mejor se debió haber actuado antes, pero hubo una paralización de desahucios durante 2 años. Y mucha gente tiene que tener eso en cuenta. Nosotros, en este momento, quien cumple unos valores, pues hay un código de buenas prácticas. Y hay muchos profesionales luchando. También quiero decir que, sobre todo por estas entidades que están comprando deuda y todo eso, pues hay un retracto para subrogarse en el precio de los compradores de deuda. Es el artículo 1535 del Código Civil. O sea, siempre hay algunas posibilidades, y estamos en un sistema, en un estado de derecho donde quien no tenga recursos puede acudir al turno de oficio para que le asesoren. Hay un plazo de 10 días desde que alguien recibe una demanda de ejecución hipotecaria, y en este momento se pueden hacer algunas cosas. Yo no quiero crear falsas expectativas, pero si uno demuestra que es vivienda habitual, pues hay un 60, hay posibilidades al alcance para luchar e intentar que el banco acepte la vivienda o quedar con el mínimo de deuda posible. Aparte de eso, pues también se promulgó hace poco a nivel nacional la ley de la segunda oportunidad, que es la primera vez en la historia, y la gente lo debe saber, que un particular puede, por decirlo en palabras más sencillas, acudir a la quiebra. Y yo creo que eso es un hito y un ejercicio de valentía por parte del Gobierno Nacional. Pues aquí parte de ese programa electoral y bueno, pues desde aquí obviamente todo el éxito del mundo y como le digo al resto de candidatos, el día 26 queremos verte ahí en el ayuntamiento formando parte de, si no un grupo de gobierno, de una alcaldía que seguramente, vamos, cambiaría, vamos, lo que tenemos hasta el momento. No escándalos, sí transparencia, no este tipo de imagen, ¿no?, que estamos dando al mundo. Sí, efectivamente, pues nuestra única ilusión es que mis vecinos tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos en su momento, y sobre todo que tengamos la infraestructura que corresponde al nivel de población y riqueza de Llaiza, porque lo que no es de recibo que uno de los municipios y motor de la isla pues no se corresponda. Yo creo que la riqueza que se ha generado en este municipio pues es altísima, y eso tiene que repercutir en lo que se le ofrece a nuestros vecinos. Todo el apoyo, Salvador, por el Partido Popular, candidato a la alcaldía de Llaiza. Gracias por venir. Muchas gracias, Miguel.